El tema de la mentira está muy presente, ¿no? El tema de la mentira o la posverdad está muy presente en la política y en la economía. Ayer, Nicolás Dujovne, sin que se le cayera un párpado, dijo que la economía argentina hizo piso en noviembre y empezó a crecer. Ya está en línea Carlos Heller, lo saludamos. Muy buen día, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, más contento, porque Dujovne dice que la economía empezó a crecer en noviembre. Se ve que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, pero ellos explican eso, que no se nota. No se nota. No se nota. Claro, no, la verdad que no. Más adelante se va a notar. Sí, el mismo día que Dujovne dice eso, se conocieron, por ejemplo, los datos de la canasta de pobreza e indigencia, que, por ejemplo, en la ciudad más rica del país, que es Buenos Aires, subió 4,1 la canasta de pobreza en febrero y 4,7 la de indigencia, es decir, que marca que incluso va por encima, como venimos repitiendo hasta el cansancio, del índice general de precios. Uh-huh. Ayer se conoció el dato de que bajó la demanda eléctrica y que volvió a los niveles del 2015. Uh-huh. También se conoció que la actividad industrial volvió a caer. Y también se espera para mañana el dato de desempleo, que según todos los anticipos va a marcar un crecimiento del desempleo. Entonces, la verdad que uno no llega a entender, o sí, porque tal vez está el gobierno convencido que como no puede con sus políticas lograr que esos resultados sean reales, intenta con el aparato comunicacional instalarlos. Y entonces con esta cuestión del el crecimiento invisible, los brotes verdes, lo peor ya pasó y qué sé yo cuánto, van tirando, ¿no? Uh-huh. Igual siguen buscando culpables o contradicciones, porque ayer, por ejemplo, el ministro Sica dijo que, bueno, primero le pegó a los empresarios con esta frase de que son socios de los sindicatos, que arreglan con los sindicatos, después se dan vuelta y lo trasladan los aumentos a los precios y después le piden al gobierno subsidios. Mm. Pero al mismo tiempo habló de que hay mucha grasa para cortar en la legislación laboral, ¿no? Y que hay que avanzar en la reforma laboral, así que digamos que mientras intentan explicar lo que no se puede explicar, siguen repitiendo que tienen un rumbo, que tienen un camino, que tienen objetivos y que avanzan en esa dirección, yo diría, al mayor ritmo que pueden. No avanzan cuando chocan y tienen que recalcular, ¿no? Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? No quiero dejar pasar esto de Sica, porque es muy curioso que un espacio político como Cambiemos, con su proyecto económico, deje de ver las racionalidades del actor empresarial, ¿no? Porque eso podría pasar a alguien que tiene un corte más ideológico, o si vos querés, más en representación de los sectores populares. Pero un gobierno como este, que niegue, que no sepa entender la racionalidad de un actor en términos económicos, habla de un momento del gobierno, no sé si es descascarado o cómo lo calificarías vos. No, a ver, yo creo que el gobierno pelea con las herramientas que tiene, porque no tiene otras. Y entonces, en realidad, uno tendría que tratar de traducir qué les está tratando de decir a los empresarios. Y yo creo que lo que le está tratando de decir es: señores, no den aumentos importantes en la negociación paritaria. Porque eso es lo que te queda cuando despejás. Hay una lógica en ese mensaje. Porque si no, el gobierno tendría que decir, bueno, vamos a intervenir en las cadenas de valor, vamos a ver por qué los precios aumentan de la manera que aumentan, es decir, vamos a ver donde hay ganancias superlativas que no se justifican porque perjudican a los consumidores. Vamos a implementar regulaciones de diverso tipo para lograr revertir esta situación. No dice eso, dice: hay mucha grasa para cortar y usted debe dar aumento a los sindicatos y después lo trasladan a precio y después le piden al gobierno que le baje los impuestos. Es decir, hay una lógica en el discurso, no es tan desorientado, me parece a mí. Pero, y Carlos, ¿no es momento de analizar también qué es lo que le dice el establishment local o los empresarios locales al gobierno? ¿El mensaje más interesante no es ese en este momento político? Mira, los empresarios dicen, como dicen los distintos sectores sociales, y cada uno, digamos, hablando de lo que les duele, pero en el discurso empresario, hablando de las grandes organizaciones, porque también empresarios es una denominación genérica. Tenés razón. Que abarca a la sociedad rural y a PYME. Entonces, sí, con el pequeño, con el común denominador que hoy lo putean todos al gobierno, de la mesa de enlace, Arcor, hasta las PYME. Es distinta, pero por razones distintas. Yo no me voy a comprar eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y no voy a creer que esa crítica que hoy hacen los ruralistas tiene que ver con las críticas que le hacemos nosotros al gobierno. Porque cuando vos lees, eso es como cuando escuchamos a Esper, escuchamos a alguno de esos economistas, ¿no? Que dicen, el gobierno es un desastre, y entonces alguno se pone contento porque dicen que el gobierno es un desastre. Pero cuando lee lo que dicen, dice, el gobierno es un desastre porque no va a fondo con las medidas que tiene que tomar. Tiene que ajustar en serio, tiene que despedir 1 millón de empleados públicos, tiene que hacer un montón de cosas que no ha hecho. Eso es lo que le reclama. Está bien, pero Carlos, nosotros no tomamos tampoco eso como propio, pero sí es una señal de cómo los distintos sectores de poder al gobierno lo van, no sé si soltando, pero se van distanciando fuerte, ¿no? Y el gobierno no tiene herramientas para responderle tampoco, por aquello de la manta corta que vos siempre decís. Sí, sí. Insisto, ¿qué le reclaman Biolcati y compañía? Por las retenciones, los impuestos, las cosas que si se le hiciera caso a lo que ellos piden, en vez de mejorar, empeoraría. A eso me refiero. Yo no digo, vos estás hablando del factor político de la soledad en la que pareciera que el gobierno va quedando, sí, respecto a los distintos sectores. Y yo digo que ese análisis hay que acompañarlo del sentido de los alejamientos, que no son todos los mismos, porque unos tal vez lo que están haciendo es preparar el camino justamente para decir, esto fracasó porque no se hicieron los cambios en la profundidad que había que hacer. Es decir, Macri dice, este es el único camino, y estos le dicen, sí, pero más a fondo. Son críticas por derecha. Críticas por derecha. Claro, digo, está bien, puede significar que el gobierno se debilita, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que no todos los que critican al gobierno son nuestros aliados. Porque esto nos puede llevar a una confusión. Por eso yo insisto en que la discusión debe hacerse alrededor de las propuestas. Cuando vos le llevas a los empresarios la idea de que su problema son los impuestos que pagan y los altos salarios de los trabajadores, estás queriendo llevar la cosa para un lado. Está bien, el límite no es Macri, es el modelo. Claro. Entonces, nosotros tenemos al respecto otra opinión. Nosotros decimos, lo primero que necesita un empresario es mercado. Y ese mercado se forma con la demanda que viene de un poder adquisitivo creciente de los consumidores. Cuando ese poder adquisitivo decrece, no hay mercado. Entonces, el empresario se da vuelta y como no puede resolver el problema de que haya mercado, quiere bajar sus costos para tratar de sobrevivir. Y lo que tiene más a mano para bajar sus costos son los trabajadores y los impuestos. Y entonces creo que hay una simplificación en la búsqueda de la solución. Bueno, y ese es parte del debate. Parte del debate, no hay ninguna duda. Lo que sí es cierto es que las políticas que el gobierno lleva adelante no resuelven. Yo estaba leyendo, viste que el gobierno difundió un documento de los primeros 3 años de gobierno, sí, 364 páginas armados por los equipos técnicos de la Fundación Alem Pensar y la Coalición Cívica. Y han hecho un trabajo dividido en tres partes, que se titulan cada una de ellas: ¿qué encontramos, qué hicimos y qué, cuáles son los desafíos pendientes, ¿no? Bueno, es notable porque con toda tranquilidad dicen: el gobierno recibió en diciembre del 2015 una economía estancada y distorsionada cuya normalización requería una transición difícil pero necesaria. Bueno, no es verdad. Es decir, no había economía estancada en el 2015, estancada hasta ahora, no en el 2015. No es cierto que recibieron la inflación más alta de la historia en décadas, como dicen en ese mismo párrafo. La inflación más alta la de ahora. A mí me llama la atención que la Fundación Alem, que es una fundación del Partido Radical, se olvide de la hiperinflación, por ejemplo. O que con toda la ligereza del mundo pasen por alto que tenemos el doble de la inflación que la que había en el 2015. Y que digan que el problema era la inflación que había en el 2015. Y así yo recorro ese trabajo, y es notable. Bueno, insisten en el problema de los shocks externos imprevistos, ¿no? La sequía, la salida de capitales, etcétera, que bueno, son las tormentas del presidente, pero no agregan ninguna novedad. Dicen que ante esa situación el gobierno decidió que la mejor manera de defender a los argentinos y evitar una gran crisis era solicitar la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo creo que eso ya ni merece comentario, ¿no? Y todo el tiempo va y viene, y dice: ¿qué hicimos? En diciembre del 2015 el gobierno inició un proceso de normalización de la economía y una estrategia de desarrollo económica que está poniendo bases firmes para propiciar un proceso de crecimiento de varios años. Sí. Y bueno, y acá yo vuelvo a lo mismo. Siempre nos prometen futuro, ¿no? Porque con el presente no hay manera que les pueda ir bien. Entonces, están en problemas, ¿no? Porque no hay un solo dato serio que les permita darle sustentabilidad a ese discurso. No hay un solo dato serio. Esa es la realidad. Hay algo, Carlos, yo no sé si lo venís siguiendo. Ayer estuvo Roberto Labaña, invitado por la Fundación Mediterránea. Sí, sí. Y pareciera Labaña querer dirigirse como vocero del reclamo del establishment local frente a estos desajustes, vamos a decirlo así. Tratando de llevar agua para su molino, ¿no? Digo, para su candidatura o para lo que sería una opción al macrismo, que como vos bien decís, digamos, no tiene datos positivos para ofrecer. Y bueno, las elecciones están a 210 días, creo que estamos, ¿no? 200 días de las elecciones. El factor Labaña, ¿qué tanto influye y qué expresa? Eso exactamente que vos decís, ¿no? Pero dijo cosas concretas con las que se puede estar de acuerdo, ¿no es cierto? Habló del endeudamiento, que no es la solución, habló del mercado interno como una necesidad que había que mejorar, defender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está claro que intenta, hasta aquí sin éxito, creo yo, en convertirse en la alternativa a la polarización, y quiere hacer lo que quiso hacer Massa y no le salió, y ahora están probando con Labaña, es decir, crear una tercera alternativa que pueda ir detrás de esos votos que dicen: Macri no me cumplió, fracasó, me decepcionó, no lo voy a volver a votar. Pero tampoco votaría a Cristina, que las encuestas dicen que sigue habiendo un número importante de ciudadanía que dice eso, ¿no? Pero, de cualquier manera, quiero decirte que ayer miraba una encuesta de Rubier que recibí ayer a la tarde. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, muestra datos interesantes, por ejemplo, lo que mide cada uno, que por primera vez Rubier da en una encuesta que en una eventual segunda vuelta, a pesar de que sigue habiendo un alto número de no sabe, no contesta, que se me llamó indeciso, que bajó bastante, pero todavía es alto, le da a Cristina ganándole por 2 o 3 puntos a Macri. Pero lo notable es que en el trabajo hace una comparación de cómo evolucionó el apoyo a Macri y a Cristina desde junio del año pasado a marzo de este año. Sí. Y Macri perdió algo así como 7 puntos y Cristina ganó 6. Es esto que yo llamo la película, ¿no? Entonces, creo que frente a ese dato, el sistema intentará, como es lógico, no creo que lo vea pasivamente, generar esa tercera posibilidad, de la que yo no me animaría ni siquiera a decir que Labaña es un actor orgánico de esa alternativa. Puede ser que en su aspiración de candidatearse termine sin querer siendo funcional a eso, ¿no? Ah, mira. Pero enfrenta diversos problemas. Ayer mismo, vos viste que por un lado Schiaretti lo invitó a participar de una PASO, sí, y él insistió en que él no va a participar de una PASO y que dijo por un lado que no era candidato, aunque podía hacerlo más adelante, pero que solo sería candidato por consenso. Es decir, que él sería candidato solo en el caso de que todos los otros que componen lo que hoy es el espacio de Alternativa Federal, más otros que no están en Alternativa Federal, como los socialistas de Santa Fe y algunos otros, se pusieran todos de acuerdo y asumieran que el candidato de todos ellos es Labaña. Que es desnudar que en la foto de hoy no tiene los votos para ganar esa interna. Claro. Bueno. La encuesta esa de Rubier, sí, en un eventual PASO, mide menos que Massa. Claro, lo que pasa que midiendo más. Lo que pasa que por eso lo que dice Labaña es, yo quiero sumar a eso de Massa. No sé si es... si la política siempre es una sumatoria matemática de esas intenciones de voto, ¿no? Sí, no, claro, él dice, yo quiero un gobierno de unidad nacional, justicialismo, radicalismo, socialismo juntos. Pero el justicialismo básicamente se expresa en su orgánica, que es el PJ, que está en la construcción de otro proyecto y que invita a todos a sumarse a la construcción de una gran alternativa frentista que... retomando esa idea del límite Macri, pero entendiendo que lo que estamos diciendo el límite es el proyecto, permita, es una gran PASO. A mí me encantaría que fuéramos todos a una gran PASO, que vaya Labaña, que vaya Massa, que vaya Cristina, y que el candidato que vaya Solá, que vaya Scioli, y que el candidato de todo ese espacio lo decida la ciudadanía con su voto. Y entonces vos tendrías dos alternativas, los que quieren la continuidad del actual proyecto y los que quieren otro proyecto. No es tan disparatado. No, claro. ¿No? No. Bueno, igual... Porque la idea de que puede haber dos alternativas a el proyecto, al proyecto gobernante, en definitiva puede terminar siendo funcional a ese proyecto gobernante, ¿no? Porque ¿cómo? Si vos dividís el sí. campo de la oposición, podría ser que el que no se divide potencialmente crece en sus posibilidades. Sí, yo estoy casi convencido que un espacio así le saca votos al oficialismo, pero también es cierto que evita que le sume al otro sector, en este caso al... Sí, le saca votos al oficialismo, pero recoge fundamentalmente de los que dicen ni. Sí, sí. Y ahí saca lo fundamental. Está bien, pero los que dicen ni están más del lado de me va mal, pero no quiero volver al pasado. Y si le saca votos al oficialismo, entonces podría llegar a un escenario donde el oficialismo sea tercero. Correcto, cosa que venimos diciendo hace bastante en este programa y nos han tomado para el churrete. No, hay una encuesta en Provincia de Buenos Aires que pone tercero a Cambiemos. Hay una encuesta que pone tercera campeón. Tiene una notable influencia del conurbano, que desde luego está compuesto por ciudadanos cuyos votos valen uno, iguales que los del Barrio Norte, pero que marca que en los sectores donde los efectos de estas políticas se sienten con mayor nitidez, eso sucede. Yo he visto algunos datos de encuestas en algunas provincias del norte y demás, donde también los números son muy contundentes. Pero bueno, todo eso hay que verlo cuando se termina consolidando, porque hay que acordarse que la elección de presidente es una elección de distrito único. Y entonces el voto de Jujuy es igual que el de Córdoba y que el de Tierra del Fuego. Claro. Digamos, todos valen uno. Exactamente. Y después se mezcla, ¿no? Porque para elegir diputados, gobernadores, senadores, todo el peso distrital determina. Pero para elegir presidente se elige por la sumatoria en distrito único. Claro. Pero estamos lejos de eso todavía, ¿no? Bueno, 200 días, ¿eh? Bueno, pero ¿sabes en política todas las cosas, Roberto, que pasan en 200 días? En este país que es un... No es un país, es una motoneta esto, ¿no? Es impresionante. No, pero pasan acá, pasan en el mundo. Vos lees los diarios, las noticias internacionales. Lo ves a esa foto de Bolsonaro con la camiseta de la selección con el 10 y Trump. Sí. Es sensacional, ¿no? Están muy enojados, dicen, ¿no? Los militares brasileños con esa fotografía. Que eran o son el soporte de Bolsonaro, ¿no? Sí, sí. Pero porque rompe con una tradición. Rompe con toda una tradición, pero además las cosas que dijo, ¿no? Terrible. Las cosas que dijo son terribles. Además, ¿viste lo primero que hizo cuando llegó a Estados Unidos? ¿Ir a la CIA? Fue a la CIA. Sí, increíble. ¿Tendrá algún simbolismo eso? Digo, ¿no? Pareciera que sí. Claro. Pareciera pero, que... también eso va a tener repercusiones acá. Porque sin ningún empacho, Trump y Bolsonaro hablaron de una alianza estratégica entre Brasil y Estados Unidos. Inmediatamente y coincidentemente hay un tema con el trigo ahí que se nos convierte en un problema de competencia a nosotros. Y bueno, todas esas cuestiones, y los brasileños le van a comprar trigo sin aranceles a Estados Unidos, reemplazando trigo que le compraban los argentinos. Entonces son todas cuestiones que terminan repercutiendo luego en nuestra vida cotidiana, y también seguramente que tienen que ver con determinados enojos, ¿no? Porque al sector agropecuario perder determinados mercados a manos de Estados Unidos es un problema serio. Capaz que se vuelven antiimperialistas, Carlos. Nos trae una vieja cuestión, sí, que es la contradicción, digamos, estratégica que Argentina ha tenido históricamente con Estados Unidos, porque tenemos economías muy competitivas, en escalas distintas, de desarrollos tecnológicos distintos, pero en realidad todo lo que la Argentina puede exportar también lo exporta a Estados Unidos, ¿no? Y eso siempre ha sido una dificultad, incluso en las relaciones de Argentina con Estados Unidos. Carlos, ¿te parece que lo sigamos profundizando mañana? Si podemos. Sí, podemos. Abrazo grande. Chau. Carlos Geller, nuestro especialista en economía y finanzas, además presidente del Partido Solidario. Siempre hablamos de economía y de política con Carlos.